¿Qué es lo que está detrás de la idolatría? ¿Tienen acaso los ídolos poderes naturales en sí o son estos poderes atribuidos? Resolviendo estas preguntas, iniciamos la presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Hemos dicho ya que Pablo tuvo que hablarles sobre ciertos temas como cómo usar la disciplina entre la iglesia cristiana, la prohibición del cristiano de hacer uso de los tribunales civiles, algunas ciertas instrucciones sobre la moralidad y también de lo sacrificado a los ídolos. Y ahora vamos a llegar a otros temas que Pablo menciona en su primera epístola. En el capítulo 10, Pablo habla también sobre la idolatría. Aquí no se habla solamente de carne ofrecida a los ídolos, sino ya de la práctica de la idolatría en sí. La razón por la cual la gente atribuye poderes naturales y sobrenaturales a los ídolos es que detrás de la idolatría está Satanás mismo, y detrás de cada ídolo está un demonio del diablo. Amable oyente, es importante reconocer que el día de hoy tenemos varias formas de lo que se conoce como neopaganismo. ¿Qué querrá decir esta palabra neopaganismo? Esto significa paganismo nuevo. Este paganismo nuevo es propagado especialmente en nuestro tiempo, el día de hoy, por el movimiento de la nueva era, que busca retornar a la idolatría y a las experiencias sobrenaturales místicas, y aún existen grupos abiertamente satánicos en la vida moderna. Por lo tanto, amable oyente, debemos tomar en cuenta la exhortación de Pablo en cuanto a que un cristiano verdadero nunca puede sacrificar un animal a un ídolo, ni puede ni debe participar u ofrecer una fiesta pagana y a la vez estar en comunión con Jesucristo. Comer carne ofrecida a los ídolos, considerándola solamente como carne, esta es una cosa, pero participar de la ofrenda como cosa sacrificada, considerándose un participante en la ofrenda, esta es otra cosa, amable oyente. Este último proceder está completamente prohibido por nuestro Señor Jesucristo, como lo especifica Pablo en el capítulo 10, verso 21. Es aquí donde Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bien, en este mismo capítulo 10 encontramos un versículo que realmente hace resumen de toda esta enseñanza. Pablo dice en el verso 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo tiene que corregirles también de algunos desórdenes en sus mismos cultos. En el capítulo 11, por ejemplo, habla sobre la mujer en el culto público. En los primeros años del cristianismo, amable oyente, los creyentes seguían las mismas costumbres que los judíos tenían en las sinagogas, en cuanto a que las mujeres se sentaban en una sección aparte de los hombres. También el uso del velo por parte de las mujeres era una señal de que dicha mujer tenía esposo, padre o algún pariente que era responsable por ella. Las mujeres públicas no solo prescindían del uso del velo, sino que también se rapaban sus cabezas. Cuando el apóstol, en el capítulo 1, verso 5, decreta que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, no quiere decir que la mujer no tiene el derecho de dar un mensaje de Dios, ya sea a través de un canto o a través de un mensaje en voz alta. Esto es bien importante para nosotros el día de hoy. Lo que está haciendo Pablo es indicando que la mujer debe tener puesto su velo, su mantillo, su andaluza o su sombrero cuando esté en el culto, conforme era la costumbre en el Medio Oriente. Hay algunos que consideran que el versículo 15 del capítulo 11 demanda que cada mujer debe tener una cabellera larga y eso hace la función del velo. De todo esto vemos que el versículo 16 también nos dice que es necesario evitar caer en pleitos por estos asuntos, pero a tener también cuidado de no ofender a las iglesias. De esto, Pablo pasa a los abusos en la celebración de la cena del Señor, la cena de la comunión. En el capítulo 11, Pablo claramente dice, empezando desde el verso 17 al 34, que en Corinto, Cada miembro de la congregación traía su propio pan y su propio vino para comer juntos la cena, igual como se hacía en Jerusalén. Esto quería decir, amable oyente, que los ricos traían mucho y los pobres poco, adelantándose los primeros para comer y beber todo lo que habían traído, mientras que los otros se quedaban con hambre. Por eso es que Pablo dice que cada uno debía comer en su propia casa antes de venir al culto, para de esta manera poder participar de la cena del Señor, sin pensar en llenar el estómago. Esta instrucción de Pablo, junto con el hecho de que se trataba de una cena, se contrapone a la idea religiosa de comulgar en ayunas como la primera cosa de la mañana. Sin embargo, amable oyente, era peor aún el abuso demostrado en la cena del Señor por la falta de reverencia y devoción al tomarla. Y esto es lo importante que Pablo quería hacer muy, pero muy claro. La comunión no es cualquier comida. Se debe preparar el corazón de antemano por medio de un profundo autoexamen, ya que conmemoramos la muerte del Señor por nuestros pecados y debemos acercarnos a la mesa habiendo examinado nuestros corazones y de esta manera confesado los pecados a Dios. Debemos acercarnos, dijo en una ocasión un comentarista refiriéndose al capítulo 13 del Evangelio de Juan, limpiándonos del polvo del camino, es decir, como quien se limpia sus pies, el polvo de su caminar diario. La Escritura dice que el participar de la cena indignamente acarrea juicio que conlleva resultados tristes, ya que Dios mismo tiene que juzgarnos y castigarnos. El propósito del castigo es evitar que continuemos en el pecado y separarnos de los infieles, de modo que no tengamos que ser condenados con el mundo, y esto por la intervención divina, aunque sea a través del castigo. La última frase del versículo 33 del capítulo número 11 es discutida también debido a que algunos cristianos enfatizan sobremanera el uso de una sola copa para la celebración de la Santa Cena. Si tomamos en cuenta, amable oyente, la palabra que Pablo usa, la palabra esperaos, vemos que se podría interpretar como que cada uno tiene su propia copa para participar juntos a la vez. Sobre todo esto vemos que la preparación del corazón y el tener un espíritu correcto es lo que definitivamente vale, más que la forma o cantidad de copas. Pablo también habla a los corintios sobre el ejercicio de los dones espirituales, como el tema del amor y el uso del don de lenguas en el culto. Permítame compartirle un pequeño pensamiento sobre estos. En primer lugar, en cuestión a los dones espirituales. El capítulo 2 es muy claro y no necesita de mucho comentario aquí. Se ve de esto, amable oyente, que Dios da a cada cristiano, sin excepción, un don que debe ser usado junto con los demás. Conviene que cada creyente conozca su don. Conviene también que cada pastor ayude a cada miembro de su congregación a ejercitar su don para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ahora al gran capítulo 13 de la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo del amor. El amor como el camino más excelente es el tema de Pablo en esta porción de su carta. Este capítulo es un tratado sobre el amor y es lo más sublime que jamás se haya escrito en nuestra opinión. En vez de comentarlo, hay que realmente digerirlo. Y aconsejo a cada oyente que analice todo lo escrito, apuntando así su importancia en qué consiste, lo que produce, lo que hace, en lo que no consiste, en lo que no produce y su duración, tanto también como su valor. La palabra amor, amable oyente, se traducía antiguamente como caridad, lo cual también podemos decir es muy correcto en este capítulo 13 de Pablo, el capítulo del amor. En este mismo capítulo también Pablo habla sobre el uso del don de las lenguas en el culto público. Las enseñanzas de este capítulo se resumen en algunos versículos como el 1, el 4, el 13, entre otros. Aquí tenemos que decir, amable oyente, que el don de lenguas es de menor importancia que el don de profetizar o de predicar, y se especifica claramente que si no hay quien interprete, entonces que nadie hable en lenguas en el culto. El don de lenguas da señal para los incrédulos, mientras que Dios usa la predicación a través de la lengua común del pueblo para salvar a los pecadores. No debería haber ningún desorden en los cultos públicos de la iglesia de hoy. Ahora consideramos una pregunta que muchos hacen hoy en día. Esta pregunta es esta: ¿habrá en la iglesia todavía, el día de hoy, el don de lenguas dado por el Espíritu Santo? Muchas congregaciones no han experimentado nada de tal don. En contraste, en algunas otras, no solo es conocido y utilizado el hablar en lenguas, sino que ponen demasiado énfasis en ello. Amable oyente, esto no debe ser objeto de orgullo el que una iglesia ejerza este don, sino más bien se debe orar para que la predicación sea eficaz y poderosa, a fin de que muchos pecadores puedan ser salvos, así también como que el amor sincero de los hermanos sea lo que predomine en cada congregación. Bien, Pablo termina su epístola dándonos algunos puntos claves sobre la doctrina acerca de la resurrección. En el capítulo 15, Pablo dice que la resurrección es parte esencial del Evangelio, es garantía de nuestra propia resurrección, es garantía de que los planes eternos de Dios se cumplirán, es el estímulo para una vida santa, es garantía del regreso mismo de Jesucristo y es un estímulo también para estar firmes y para vivir para servir. Aquí terminamos nuestra consideración de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Antes de avanzar a la segunda epístola, permítame hacer un pequeño resumen. Y esto lo podemos hacer recordando que el punto principal de la epístola de Pablo a los Corintios era el hecho de resolver o ayudar a resolver ciertos problemas que estaban experimentando estos creyentes en Corinto. Pablo tenía como su propósito el corregir algunos abusos, como también contestar algunas preguntas que ellos mismos le habían hecho a Pablo, y también para preparar una ofrenda para que cuando él llegase la pudiera él llevar a los necesitados en Jerusalén. No olvidemos que Pablo tenía como enfoque hablar sobre los problemas. Recuerde que los problemas principales en Corinto durante este tiempo era el problema de los partidos, el problema del uso correcto de la disciplina entre la hermandad, el problema del uso de los tribunales civiles, el problema de la moralidad, el sacrificio de la carne a los ídolos, el desorden en algunos de los cultos, los abusos de la cena del Señor y algunas aclaraciones sobre los dones espirituales. Es preciosa, amable oyente, y útil también esta primera epístola de Pablo a los Corintios, porque nos deja a nosotros, a la iglesia del día de hoy, grandes enseñanzas sobre nuestro comportamiento. Más de Pablo y los Corintios en la próxima reunión. Le espero. Esta primera carta de San Pablo a los Corintios es un tratado de soluciones a los problemas dentro de la iglesia. Quiere el Señor ayudarnos a hacer nuestras sus enseñanzas. ¿Desea usted alguna información sobre nuestros cursos por correspondencia o los programas de radio? Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.